¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes. Pues pasados por agua después del paso de Helen, que entró por el canal de Yucatán y ya está. Pues a hoy viernes ya debe de estar hasta ya haberle pegado a Florida. Pero bueno, quédese con nosotros que estamos en una emisión, la número 5037 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM. Estamos allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez. Se encuentra Ángel Santa María en el control operativo técnico de este programa. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom trayéndole esta conversación. Y para conversar con nosotros y con ustedes, me acompaña esta noche la ingeniera Aranza Aruesti. ¿Cómo estás, Aranza? Qué gusto Muy saludarte. bien. Buenas noches. Gracias igualmente. Pues un saludo a tu audiencia y pues muy contenta de estar aquí como cada 15 días. Qué bueno, gracias. Oye, ¿cómo te fue con el huracán? Ah, pues ya sabes, llueve, llueve. Pues Llueve sí, y llueve. Pero bien, o sea, qué bueno que llueva, ¿no? pues sí, la verdad que es importante la lluvia. Bueno, leía, fíjate, un artículo hace ya varias semanas. Cuando teníamos al huracán encima de nosotros, el Beryl que se deshizo, y que leía un artículo de unos ambientalistas que decían que los huracanes benefician notoriamente a la tierra por la lluvia, porque limpian, por no sé, o sea, mencionó varias cosas allí. Y que Los vientos. lamentablemente al que le hacen más daño es al humano, pero porque el humano pues no construye donde debe de construir, no construye bien y por Así es. eso los huracanes dañan al humano, ¿no? Pero de ahí en fuera es benéfico los huracanes para el planeta. ¿Cómo ves? Pues hasta los incendios son importantes para renovar los bosques. Entonces, pues sí, todo tiene un porqué. Digo, claro, cuando los incendios se dan de manera natural, ¿no? Por algún rayo o lo que sea, pero en sí el que se queme la tierra le hace bien también porque hay una renovación. Y con los vientos que traen los huracanes y el agua, pues también hay una renovación del terreno, de la vegetación, en fin, hasta los animales se benefician, los insectos se mueven. Pues todo tiene que ver, Robert. Sí, es cierto, lo que pasa es que nosotros estamos empeñados en llevarle la contraria a la naturaleza y ella se Pues sí. impone al final, ¿no? No, bueno, yo creo que la ignorancia se impone, ¿no? Que no hemos sabido cómo proteger o cómo protegernos adecuadamente de los huracanes, ¿no? Porque pues hay maneras de sabernos proteger, pero la ambición humana, pues irse a poner en los bajantes de agua, en donde corren los ríos, en las laderas de las montañas, pues eso es Pues sí. negligencia e ignorancia, ¿no? Y intereses económicos, Claro. ¿no? Así es. Y bueno, pues el planeta, pues nos dice, no, chato, ahí no. Por ahí no iba, compadre. Por ahí no iba y nos obliga a, pues tenemos que aprender, ¿no? Porque sí nos podemos proteger de Así estos es. fenómenos, ¿no? Pues Pero pues sí. yo creo que tenemos que crear esa cultura de protección y esa cultura también de cuidado al medio ambiente, ¿no? Así es, Robert, así es, así debe de ser. Y pues bueno, hablando de eso, pues por eso traje algunas ideas de negocios que pueden ser buenos para pues para apoyar a la idea de la ecología, también apoyándose en la tecnología, etcétera. O sea, pues hay algunas ideas que algunas son fáciles de implementar, otras son más complicadas, pero al final pues son ideas que alguien puede retomar y decir, ah, pues esto está bueno, está funcionando en el mundo, pues ¿por qué no ver la posibilidad de hacerlos en México, ¿no? Claro, bueno, pues sí, y sobre todo que funcionan negocios que son exitosos en otros lados, ¿no? En sociedades Sí, similares, ¿no? bueno, no tan similares, digamos, la mayoría de ellos están siendo exitosos en países del primer mundo, es una realidad. Pero bueno, pues nosotros hacia eso queremos tender, ¿no? A mejorar nuestras condiciones, a tener mejores posibilidades de salir adelante y apoyarnos cada vez más con la tecnología. Entonces, bueno, pues el hecho de que sean exitosos en París, en ciudades de Estados Unidos, de Canadá, en otras ciudades de Europa, de Asia, bueno, pues está bien, porque si allá funcionaron, pues podemos ver la posibilidad de que funcionen aquí. ¿Por qué no? Yo no lo veo tan descabellado, ¿no? Si No, hay los claro. recursos, ¿no? Y bueno, pensando en ahora, pues en una economía globalizada, También. donde la dependencia de los mercados, pues es importante, como dices, gracias a la tecnología, ¿no? Así Porque es. pues los productos que no podemos producir en nuestro país, pues ya con el mercado globalizado, pues nos vienen de otros lados, ¿no? Digo, Sí. que esa es, pues yo creo, el éxito de los chinos, ¿no? De haber Eso. creado pues una población que fabrican todo, ¿no? Todo empezaron copiando y mejorando y ahora, pues, ¿quién los tumba, no? Y bueno, haberse incrustado en el modelo capitalista Así es. occidental, ¿no? Que eso Así es. también, pues, ha sido un gran éxito de los Un gran chinos, ¿no? éxito. Así es, Robert, así es. Y bueno, pues hay veces que tienes un dinerito ahí en una cuenta y dices, híjole, ¿en qué invierte? ¿Qué invierto? Bueno, pues pues hay ideas originales, no tienes que hacer lo que hace todo mundo, sino salirte un poco de lo normal, de lo cotidiano y dar el brinco y a lo mejor pega y a lo mejor te va bien y ya sabes que el que pega primero pega doble, ¿no, Robert? Ah, bueno, pues sí, ¿No? absolutamente. Aunque, pues, por ahí alguna vez escuché un comentario de un comentarista que decía que ya todo está inventado, ¿no? Y pues no, claro que no. No, yo Pero difiero, no, pues no, ¿cómo va? O sea, y ¿no? menos con la tecnología, ¿no? Pues No. las cosas Eso, eso. cambian. Exactamente. El estilo de vida de las sociedades, la tecnología, como dices, como bien mencionas, pues hay muchas cosas. Entonces, bueno, las necesidades de movilidad, Claro. hasta la alimentación, cómo ha tenido que cambiar, por lo que estamos diciendo, por la misma naturaleza, por muchas cosas. Entonces, claro, los negocios se tienen que ir adaptando a las necesidades actuales de cada momento y de cada país y de cada estilo de vida de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero funcionan en otros países y yo no lo veo tan descabellado como para que también funcionen aquí, nada más que pues a lo mejor no se les había ocurrido a nadie, ¿no? No sé. A lo Bueno, mejor pues sí. sí, pues es como las aplicaciones en los aparatos digitales, ¿no? Sí, Empezaron sí. unas cuantas aplicaciones y ahora todo es por aplicación, ¿no? También Exactamente, esa es la exactamente, clave de exactamente. mucho de esto, ¿no? Pues sí, de hecho muchos de los negocios que te voy a mencionar tienen que ver con aplicaciones, exactamente, Ah, tienen que ver con mira, fíjate, aplicaciones. claro, sobre todo de los procesos de tecnología. Pero bueno, amigos, interesante el tema, Aranza. Yo los invito a que se queden con nosotros porque pues vamos a hablar de este mundo tecnológico y de este mundo que se mueve a velocidades impresionantes. Y pues si usted está en busca de esas oportunidades de tener un negocio, pues quédese con nosotros, que aquí le vamos a dar algunos tips que nos trajo Aranza. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes 27 de septiembre. Quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de continuar con ella, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Megasur. Miren, el grupo Megasur se especializa en brindar un servicio basado en la calidad, rapidez y seriedad de una empresa líder en el sector gasolinero. Megasur creo que es de las empresas que tienen un buen número de estaciones de servicio, las G500 y las Megasur. La verdad que ellos se han preparado, se han satisfacer integralmente la necesidad de combustible de nuestros clientes a través de la excelencia en nuestros procesos, productos y servicios, brindando oportunidades de mejora y desarrollo de todo lo que conformamos en la organización. Fíjense que Megasur ha estado inmerso en una política de calidad que a través de Bester Consultores han logrado instaurar en esta organización y que los ha catapultado a un servicio verdaderamente de alta calidad, un servicio a través de mejoras continuas de sus procesos. Y pues para corroborar esto que les platico, yo le invito a que visite cualquiera de las gasolineras G500, que hay un montón en la ciudad de Mérida, y pues darse cuenta, bueno, y en todo Yucatán y en Quintana Roo, o sea, tienen una cobertura amplia y se dé cuenta de la calidad del servicio que brinda Megasur. También lo invito a que los escuchen, van a venir aquí al programa a platicar junto con Bester Consultores, a platicar de cómo han logrado estos procesos de calidad y esta política de calidad. Así es de que lo invito a que escuche a nuestros amigos de Megasur y Bester Consultores aquí con nosotros. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Aranza Aruesti y nos trajo este tema, negocios exitosos en otros países que se pueden iniciar en México. Aranza, ¿con cuál empezamos? Pues mira, ¿qué te parecería un taller de serigrafía ambulante, Robert? Este ha tenido mucho éxito en París, por ejemplo. Pues va ahí el camioncito, si tú quieres, y va, tú le das tu logotipo o lo que necesites imprimir, y ahí mismo te hacen tu playera o bolsas o el souvenir que se te antoje, o tus tarjetas de presentación o lo que sea, pero todo lo hacen en un camioncito. Entonces, ya es, en París ha sido un gran éxito, ¿no? Y no Bueno, la requiere. modalidad del camioncito, ¿no? Porque aquí talleres de serigrafía hay un montón, ¿no? Sí, no, lo innovador es que sea móvil, que sea que tú lo puedas poner donde quieras y al rato te quita según donde te funcione mejor. Hay veces que hay lugares en donde la gente, por ejemplo, ¿qué tal que lo pusieras en un lugar así súper concurrido como una plaza pública, ¿no? Donde la gente en ese momento necesita tener sus tarjetas de presentación o quiere imprimir gorras para un evento, lo que sea, y ahí mismo lo tienes. Es una venta de oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues es un negocio que en París ha funcionado mucho. Aquí, pues, habría que estudiar el lugar en donde y lo que todo lo, si tienes todos los elementos para que pueda ser un éxito o no. O sea, todo esto no está 100% probado que te va a funcionar, sino que tienes también que hacer un estudio de mercado, como cualquier negocio que pongas, ¿no? Claro, pero bueno, yo creo que aquí en nuestro país el problema principal es que te den permiso, ¿no? Yo creo, aquí tenemos el problema de los ambulantajes, ¿no? Ya ves que los andan Sí, corriendo, que no los dejan que sí, se pongan en todos lados y sí. pues ese es un problema, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pues tus permisos para ponerte, ¿no? Como si tienes un food truck, o sea, pues de todas maneras necesitas un permiso para estar en un lugar, ¿no? Eso es de todas maneras de cajón. Ahora hay otro negocio, que es una plataforma de motonetas compartidas, y esto, es un éxito en Ámsterdam, por ejemplo. Esa es una plataforma en donde llevan el control de todas las motos que están, son motonetas que funcionan en la ciudad, ¿no? Entonces tú tomas una motoneta en algún punto, te vas a tu lugar de trabajo o a donde tengas que moverte, ahí dejas la moto en algún punto donde la reciben y ya llegas a tu lugar de trabajo. Y cuando sales, buscas en qué punto cercano a donde tú estás puedes tomar otra motoneta y regresar a tu casa. Y todo esto se maneja a través de una aplicación. Entonces, bueno, pues obviamente la empresa tiene localizadas sus unidades con GPS, ¿no? La entregas Pues eso está muy bien, ¿no? Yo recuerdo aquí en Mérida pusieron no motonetas, pero bicicletas, ¿no? bicicletas, sí, pero luego Pero se la roban. se la robaron. Y Se eso que las roban. tenían GPS, ¿no? Sí, y ahí las dejan. Cuando salgo a caminar con mi perrito, de repente me encuentro ahí una bici de esas y ahí tirada, ¿no? Entonces sí, está cañón. Pero bueno, pues es una cuestión más de tener cuidado, de hacer una buena aplicación, de tener un buen control de las unidades, Y etcétera. tener O sea, una bueno. buena policía para que Y vigile tener que una no se buena la policía. roben. Pues asegurarlas, ¿no? Ya, asegurarlas. Pero bueno, en Ámsterdam funciona. Entonces, bueno. Bueno, pues, también hay que decir, Ámsterdam en Sí. Holanda, pues es la Sí. ciudad que dicen que ya para el 2030 ya no va a haber automóviles de combustión interna, ¿no? O sea, están en contra de los automóviles. Allá se Ay, usa mucho sí. la bicicleta, ¿no? Sí, exactamente. Sí, no, no, es que ese es algo a lo que ojalá pudiéramos mejorar nuestro sistema de movilidad pública para que no hubiera la necesidad de tener tantos coches, ¿no? Porque da coraje, ¿no? Ver cuánto tráfico hay en la ciudad y ver que en cada uno de los coches hay una sola persona, porque ni siquiera van varios, o sea, es una persona por coche. Entonces, imagínate el tráfico, la contaminación, los problemas que eso acarrea, ¿no? Claro, Es una digo, idea. es cuestión de, pues, primero ingeniería urbana, ¿no? Que Así es. tenemos aquí en Mérida, pues, ponen puentes donde no debe de ser y en los lugares donde hay que poner puentes, pues se hacen los embotellamientos tremendos, ¿no? Pero Así y es. aparte de la ingeniería urbana, pues yo creo que la cultura de nosotros, Sí. los que manejamos, ¿no? Porque Sí. si tú vas tú vas viendo en la ciudad y te encuentras un embotellamiento, el 90% es gente que va sola Es manejando lo que su te digo, coche, ¿no? de coche por persona, pues está canijo, ¿no? Pues Y sí. cuánta gente se mueve en horas pico. Entonces, pues es bueno, pues es un cambio de manera de pensar. Es un negocio que, pues sí, rompe esquemas, ¿no? Pero bueno, pues es algo que funciona en otros países y que no Claro, está tan claro. descabellado empezar a hacer algo así. Por Ahora, hay supuesto. otro servicio de renta de prendas infantiles, Robert, porque, o sea, no sé. Obviamente nos pasó a todos que cuando teníamos bebés, les comprábamos ropa y 2 semanas después ya no les quedaba, ¿no? Y entonces Pues era sí. un gastazo tremendo de ropa, ¿no? Entonces, bueno, pues este servicio es de, te dan un catálogo, eliges la ropa que necesitas, te la llevan a tu casa y después de un tiempo, cuando ya no te funciona, la devuelves y te renuevan el ajuar, ¿no? Para tu hijo. Obviamente tienes que entregarla en buena calidad y bien cuidadita y todo, pero sí, esa es la idea, que te renten la ropa, ¿no? No la tienes que estar comprando. Pues sí, digo, aquí lo que he visto de renta para niños, pues son los trajes para los festivales, ¿no? Los trajes de disfraces. Sí, los disfraces, pero pues hay un montón de ropa en la que gastas, ¿no? Entonces, pues esta es una manera de ahorrar este recurso, ¿no? Quizá las marcas no les guste tanto esta idea, pero es Pues no, una porque idea que las pueden marcas lo que implementar. quieren es que sigan vendiendo y vendiendo y vendiendo, ¿no? Así es, pues Por sí, pero no eso, todo el mundo puede incluso, comprarlo. no, bueno, pues sí, pero las marcas por eso van a los lugares donde sí se los pueden comprar, ¿no? Pero Exacto. bueno, es interesante la renta. Bueno, aquí hay renta de trajes de smoking, hay trajes para bodas, Sí. trajes para, ¿no? Hay renta Sí. de negocios grandes, negocios Sí. prósperos que tienen muchos Sí. años aquí en Mérida, ¿no? Así es. Bueno, pues este es para bebés. Punto. Pues sí, pero bueno, vamos a ir a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios es viernes. Y pues ya acabándose el mes de septiembre, pues cerró a tambor batiente, bastante activo en la cuestión de huracanes, pero pues hay que seguir informados y preparados, porque la temporada de huracanes termina hasta el 30 de noviembre, así es de que estamos en la temporada más activa tradicionalmente de los huracanes, septiembre y octubre, y noviembre también, algunos rezagados que llegan a formarse, pero pues hay que mantenerse preparados e informados. Antes de continuar, déjeme darle una recomendación. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y este lunes, próximo lunes, estaremos transmitiendo en la inauguración de la 8ª tienda y del aniversario número 28 de Aditimper, así es de que no se pierdan el programa el próximo lunes, que va a estar muy interesante. Y visite Aditimper en su tienda virtual, tienen todos los productos, tienen muy buen servicio, tienen a los especialistas. Bueno, Aditimper le puede hacer la chamba, así es de que tome contacto con Aditimper, www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña la ingeniera Aranza Aruesti y nos trajo este tema de los negocios exitosos en otros lados que pueden traerse aquí a México. ¿Con qué seguimos, Aranza? Bueno, pues tenemos también una barra de smoothies robotizada, ¿De y ambulante. qué es eso de smoothies? Smoothies son como unos licuados Muy bien. es como entre un licuado y un raspado, haz de cuenta. O sea, le ponen hielo, a que se haga como ¿cómo te diré? Como muy finito. Lo meten a la licuadora como muy finito el hielo y ya le ponen sabores, ¿no? Pues un raspado, ¿no? Los Con clásicos frutas. raspados, esos que venía en su carrito con el bloque de hielo y raspaba el Pero hielo. Y luego te ponía Sí. el jarabe, ¿no? Pues esos son No, los pero no, porque smoothies. este es más como un como un licuado. O sea, se puso de moda los smoothies y hay un montón de sabores. Entonces aquí la idea, este negocio es muy exitoso en Los Ángeles y todo se maneja por una aplicación. En la aplicación vas viendo por dónde va el camioncito de los smoothies y ya desde tu aplicación haces tu pedido, ¿no? Llega Ah, la mira. pantalla táctil, ¿no? Tú ya sabes, vas al camioncito, ya hiciste tu pedido, el robot te da ya tu smoothie preparado y tú en la pantalla táctil ahí pagas y todo. En 60 segundos tienes tu bebida lista. Oye, pues eso está interesante. Yo me acuerdo que el de raspados, pues jalaba o empujaba su carreta. Y calle por calle, y iba Sí. gritando raspados, así como también el de los Sí. camotes, ¿no? Así como también Sí. el de las corriosas, o El de sea. los helados, aquí sigue pasando su carrito con sus helados y el Claro. pan y todo, ¿no? Nada Pero más que bueno. ahora se meten a la tecnología en una aplicación, ¿no? Mira, Así es, así interesante. es. Y Innovador, innovador. eso es muy útil en lugares donde hay gimnasios o donde hay oficinas, todo. Sí, ahí es muy socorrido todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una idea. Otra idea es la de la sustitución de pilas con un enfoque ecológico. Te dan tus pilas, tú las usas y todo, y cuando ya dejaron de funcionar, las regresas a este mismo lugar para que ellos las y te dan otro kit de pilas según lo que necesites, ¿no? Entonces, Bueno, bueno, pero sí. pues eso es mejor comprarte tu cargador de pilas, ¿no? No, pero esto es como para reciclarlas, porque después usas las pilas, pero llega un punto en el que ya no sabes qué hacer con ellas, luego no encuentras un lugar a donde irlas a echar, donde se las lleven de verdad a reciclar, que no sea peligroso para el medio ambiente, Robert, porque las pilas no las tiras a la basura, las tienes que llevar a algún lugar Sí, especial se donde reciclan. vive. Aquí en Entonces, bueno. Mérida hay varios lugares donde puedes llevar que puso el ayuntamiento, creo. Ajá. Bueno, por aquí la idea es que también ahí les compres las pilas. O sea, te dan tu kit de pilas, a ver qué necesitas, de qué tamaño, cuántas. Bueno, ahí está tu kit. Cuando se acaban, vas, las devuelves y te dan un kit nuevo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea, de que ellos mismos te vendan las pilas y ellos mismos las recojan para reciclarlas y te quitan ese problema, ¿no? Pues sí, Incluso te las eso llevan a a lo tu casa. mejor se podría implementar en una papelería que te vende las pilas normales, ¿no? Que te Sí, vendan sí, las sí, sí, sí. reciclables y que ellos ahí mismo te las cambien, ¿no? Pues es buena idea. Bueno, pues es una idea. Ahora también hay una red de máquinas expendedoras para veganos, o sea, pura comida vegana. Vas a la maquinita, metes tus moneditas, te sale tu snack totalmente vegano. Entonces, bueno, eso es un. Bueno, puedes pedir wraps, puedes pedir jugos, sándwiches, lo que sea, ¿no? Pero todo en el mundo vegano. Entonces, bueno, es otra idea. El mundo vegano, bueno, los veganos han sido criticados, ¿no? Por ahí leí un artículo que no me acuerdo si fuera Europa o en Estados Unidos, donde una comunidad de veganos estaban anémicos, o sea, los habían Sí. declarado pues malnutridos, ¿no? Sí. Porque ser vegano no te Exacto. garantiza que tengas todos los nutrientes que necesita el cuerpo, ¿no? No, por el contrario, te faltan muchísimos nutrientes, pero yo que como de todo, de repente, pues sí, no está mal que te acerques a uno de esos negocios y te compras tu licuado o tu sándwich en ese momento, tu ensalada, porque de todas maneras, después vas a llegar a tu casa y vas a comer tu carne, huevos y de todo, ¿no? Entonces, o sea, está bien, yo creo que funciona para todo público, pero lo que se vende ahí es absolutamente vegano. Pues Ya sí, será tu problema, si es lo único que comes. y la tecnología de que sea una maquinita expendedora, ¿no? Sí, es una maquinita extra donde está el negocio, ¿no? O sea, deberían de poner en la Ciudad de México una maquinita expendedora de guajolotas, ¿no? Esas sí se venden un Híjole, montón. sería maravilloso, man, de guajolotas, de tacos al pastor, ¿no? Oye, o No, una acá bueno. de tarco, de tortas de piñita, de lechón, ¿no? Híjole, ¿no estaría maravilloso? Pues yo, la verdad, no las compraría en una maquinita. Pues Ah, yo sí. el chiste es que ahí te las pongan, te la mojen el pan y tú Eso lo va a hacer veas el ahí, robot. y ahí Eso lo va a hacer el robot. No, ¿por qué el. no? Ya, yo sí le confío que me haga mi torta de cochinita. ¿Eh? Bueno, pues una idea, ¿no? Sí, claro. ¿Eh? Hay para Bueno, todo. hay para todos gustos. Mira, oye, ¿qué tal esto? Un estacionamiento tecnológico para bicicletas. Son estacionamientos que son modulares, son individuales, o sea, tú rentas tu estacionamiento para ese momento, todo lo controlas con con tu aplicación, volvemos a lo mismo. Y como a ti te dieron tu llave, digamos, tu clave para entrar a tu estacionamiento, donde pusiste tu bicicleta. Y hay videovigilancia y todo, o sea, es una manera muy, muy práctica de tener a tu mercado cautivo, ¿no? Porque pues Pues ya hay sí, mucha gente que se yo mueve vi en un bicicleta. documental en Facebook en China. Es un edificio gigantesco donde guardas la bicicleta, pero tú no tienes que entrar al edificio. Ah, Entras a sí. un cubículo, pones tu Sí, bicicleta con tu sí. clave, tu tarjeta o tu teléfono y se lleva la Sí. bicicleta y cuando la quieres te la regresa en el mismo lugar. Y Sí, pasan la padrísimo. escena de que es gigantesco y la bicicleta se Ajá. mueve y la llevan a poner a. Pues sí, es sobre todo, pues aquí en los poblados que hay mucha bicicleta, pues estaría muy bien, ¿no? Lástima, dependiendo del precio, ¿no? Pero bueno, Así es. interesante, interesante los negocios, amigos. Y pues bueno, son ideas. ¿Quiere usted poner un negocio? Pues mire, aquí están estas ideas. Vamos a ir a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios es viernes, a disfrutar el fin de semana. Un fin de semana, pues ya donde se acaba el mes de febrero, se acaba el sexenio. Ya la próxima semana entra la nueva presidenta, así es de que pues a disfrutar el fin de semana y estar a la expectativa de estos cambios aquí en nuestro país. Pero por lo pronto, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de continuar con ella, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Aduanal del Valle. ¿Está usted en el negocio del comercio exterior? Consulte a Grupo Aduanal del Valle. Ellos tienen más de 75 años de experiencia. Somos agentes aduanales y agentes de carga internacional. Esto es muy importante porque le cubre a usted, pues, el que le transporten la mercancía y que se la pasen por las aduanas, o sea, el servicio profesional en el comercio exterior. Brindamos soluciones logísticas para la integración de servicios en la cadena de suministros. Mire, Grupo Aduanal del Valle tiene una cobertura impresionante. Atendemos todo tipo de industria, desde refacciones pequeñas hasta plantas industriales completas, ofreciendo certeza jurídica, calidad, seguridad y rentabilidad en el servicio. Mire, la cobertura de Grupo Aduanal del Valle es amplia. A nivel nacional, ellos tienen oficinas operativas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Aeropuerto de la Ciudad de México, Progreso, Yucatán, Mérida, Yucatán, Cancún, Quintana Roo, Puerto Morelos, Quintana Roo, Dos Bocas, Tabasco, Ciudad del Carmen, Campeche, el AIFA, allá el Felipe Ángeles, en Manzanillo, en Houston, Texas, en Panama City, Florida, así de que tienen una cobertura amplia para darle un servicio profesional en el comercio exterior. Márqueles, te voy a dar su teléfono conmutador a nivel nacional, 9992-488961. Visítalos, ellos están en calle 27, 168A, Centro, en Progreso, Yucatán. También búscalos en internet como Grupo Aduanal del Valle y toma contacto con ellos. También escúchalos aquí en Fórmula en los Negocios, que vienen a platicar con nosotros del fascinante mundo del comercio exterior. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña la ingeniera Aranza Arubesti con este tema que nos trajo: ¿cuáles son los negocios que exitosos en otros lados y que podemos, pues, importar aquí a nuestro país? ¿Con qué cerramos, Aranza? Pues un coworking para creadores de contenido, Robert. ¿Te acuerdas que alguna vez platicamos de lo que son los coworkings? Ah, claro. ¿No? Un espacio donde hay varias oficinitas, varios negocios distintos, pero enfocados en un mismo rubro, ¿no? Por ejemplo, en este caso es nada más para creadores de contenido. Entonces ahí tienes un montón de gente que se dedica a eso precisamente, a YouTube, a Instagram, a sus blogs, etcétera, etcétera, ¿no? Es gente que está muy metida en ese rubro de la creación de contenido. Pero este espacio, aparte de las oficinas normales, de sus espacios privados, también les puede ofrecer servicios como un estudio fotográfico, o edición de videos, sala de juntas, cocina, o sea, normal, sus salones de conferencias, pero siempre enfocado a lo que estas personas necesitan para su día a día, ¿no? Entonces, bueno, Bueno, pues eso. el espacio de coworking, pues sí creo que sea, hay varios aquí en Mérida, hay varios espacios de coworking grandes, Sí. importantes, pero la Claro. parte de creadores de contenido, creo que pues es una profesión que tiende a desaparecer, ¿no? Con la inteligencia artificial. No, no, no, yo diría que por el contrario, se necesita gente que tenga contenido original y que no todo esté sacado de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial debe de funcionar como una herramienta, pero no como un sustituto de la verdaderamente creativa, que siempre deben ser las personas, ¿no? Entonces, Estoy de acuerdo contigo, pero la inteligencia artificial te puede crear hasta una película, hasta con los artistas, te lo puede crear porque ya tiene toda la información ahí y esa es su gran virtud, ¿no? Bueno, pues hay Digo. mucha gente que de todas maneras necesita un estudio fotográfico, necesita producción de video, Ah, necesita, aunque sea claro. con inteligencia artificial, pero necesita esas herramientas. Y entonces, a lo mejor si yo soy creadora de contenido y no tengo la capacidad para invertir en todo eso, bueno, pues me acerco con uno de estos espacios, pago una renta mensual y tengo un lugar donde estar y tengo todas las herramientas a mi disposición, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la idea. Es un espacio dedicado nada más a ese rubro. Entonces, Claro. bueno, esto funciona muy bien en Alemania, por ejemplo. Entonces, bueno, acá hay otra idea que te traigo y esta sí te va a gustar, Robert. Es una suscripción de cervezas artesanales a domicilio. ¿Qué tal? Bueno, eso ya lo hace la cervecería Modelo, ¿no? Ellos te ¿Te las inscribes y lleva a te tu llevan. casa? Sí, bueno, yo Ajá. desde que llegué aquí a Mérida me llevaban la cerveza a la casa, ¿no? Aquí no tengo ese ¿Artesanales? servicio. No, Ajá. no, no, bueno, la Bueno. cerveza Corona Ah, no, no, era. no, mal. No, esta es cerveza artesanal. O sea, con tu catálogo y todo, y tienes una suscripción que tienes que pagar mensualmente, y tú ya haces tus pedidos. Ah, mira. O dices, oye, yo quiero que me entregues cada tanto tal cerveza, o dame el catálogo de cerveza de no sé dónde, la cerveza de barril, la cerveza de quién sabe qué, quién sabe cuánto. Y bueno, pues ese es el servicio que siempre te va a estar dando un catálogo renovado, actualizado de todas las cervezas con las que cuentan, ¿no? Entonces Oye, es una eso está muy buena. bueno. Había uno de Sí. vinos, ¿no? ¿Te acuerdas? Había una cava o no sé qué, que hasta te invitaban, te mandaban cada mes el tambache de vinos de la temporada y te invitaban a hacer catas y había una Padre. ya aquí en Mérida, ¿no? De vinos. Pues pues no, nunca me metí en eso. Como yo no soy muy afecta al vino, digo, me gusta mucho, pero como me hace daño, Ah, no tomo mucho no, vino. bueno, en exceso todo hace daño, No, a mí aunque tome poquito, el vino me hace Aranza. cortocircuito, Robert. Ay, sí, prefiero la cerveza, fíjate. Ah, pues está Sí, bien. Oye, pero prefiero la cerveza. bueno, también Amazon ya te manda a domicilio hasta cervezas y trago Ah, y todo, sí. ¿no? Y Mercado Libre también, o sea, puedes pedir un montón de cosas ya por. Pues es que ya hay chorro mil plataformas que pides y te lo llevan a tu casa, ¿no? Pero bueno, pues esta es una suscripción en donde ya no tienes que estar preocupando de estar buscando tu cerveza preferida, sino que ya está enfocado nada más a ese rubro, cerveza artesanal, punto. Interesante. Bueno. Ahora, ¿qué tal un restaurante de comida gourmet en sal, enlatada, Robert? O sea, Ah, ya. no, no, no, bueno. Bueno, pues ya, tú no, pero pues habrá quien sí, ¿no? Quien lo vea muy Pues práctico, que le sí. lleven sus latitas de comida gourmet a su casa, a su oficina, o ya lo tienes todo listo. Y funciona, o sea, esto, por ejemplo, en Londres es un exitazo. Entonces, bueno. Luego, ¿qué más? Ah, bueno, una agencia enfocada al turismo gastronómico, ¿no? Ah, bueno, Entonces, pues sí, yo hago mis tours gastronómicos a la Ciudad de México y a la Ciudad de ah, Oaxaca. Eso está bien, una sí, agencia okay. enfocada a turismo. Ah, Aquí nada más. había, allá en la Ciudad de México hay una agencia que te dan un tour por las cantinas más famosas de la Ciudad de México. Qué padre, ¿no? Sí, ¿cómo no? Pues oye. Qué padre. Bueno, pues eso, pues aquí falta una de esas agencias. Así es, pues ya le estaremos programando, dado que yo Así soy es. bastante tragón. Pero bueno, Lo sé. Aranza, muchas gracias, gracias por estar aquí. Se nos acabó el Gracias, tiempo. igualmente. Igualmente. Hasta luego, Robert. Hasta luego a todos. Bien, amigos, gracias, Aranza. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana a 2 de la tarde por esta misma emisora.